Y seguimos adelante en Berrión cuando son las 9 y 34 minutos de la mañana y como hemos comentado antes, tenemos ya con nosotros a Laura Jiménez Díaz, concejal de Izquierda Esquerra en el Ayuntamiento de Berriozar. Laura, egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, y el motivo de la entrevista de hoy no es otro que tu renuncia al cargo de concejal en el ayuntamiento. Bueno, ¿por qué viene motivada esta renuncia ahora en este momento? Bueno, pues viene motivada fundamentalmente pues por falta de tiempo. Tengo un trabajo que me requiere bastante dedicación, tengo una familia, una niña pequeña. En estos momentos también por mi trabajo me tengo que estar formando y me veo con muy, muy poquito tiempo pues, para desempeñar el cargo en condiciones, ¿no? Y cuando te comprometes con una formación política y cuando te comprometes para ser cargo público en un ayuntamiento, pues tienes que disponer de tiempo para poder ejercer en condiciones la labor, ¿no? ¿Y ha sido una decisión que te ha costado tomar? Sí, sí me ha costado tomar. Llevo ya un tiempo dándole vueltas, pero claro, dadas las circunstancias personales que tengo en estos momentos, pues era lo más conveniente. Me ha costado tiempo tomarla. Después de tomar la decisión, la he trasladado a los compañeros y compañeras tanto de Izquierda Unida como de, perdón, como de la coalición Izquierda Esquerra. Ellos y ellas han entendido mis motivos y bueno, lo importante es que hay gente detrás y hay gente con ganas de asumir la responsabilidad. Yo me imagino que a pesar de que no le sentaría muy bien, te habrán apoyado, ¿no? Desde la coalición, desde el partido, incluso y bueno, y desde la familia y personas cercanas, ¿no? Bueno, yo creo que no les ha sentado mal, eso es lo primero, ¿no? Sí que en un primer momento les pilló de sorpresa. Sí que yo lo iba avanzando, lo iba comentando, ¿no? Ojo, no tengo tiempo, no llego a las comisiones, no llego a todo, hay que a la hora de preparar propuestas, pues me veía pues muy justa de tiempo, siempre tiraba, claro está, porque del resto de la gente que está ahí en la coalición, que han sido mi apoyo desde el principio, pero bueno, y ellos ya iban viendo, ¿no? Cuáles eran mis sensaciones, cuáles eran mis problemas a la hora de llegar o no llegar pues a las comisiones, a los plenos, y no les ha sentado mal, les ha sentado mal, lo han entendido y me han apoyado en todo momento. Y además que es que ya llevo 9 años en el ayuntamiento, es mucho tiempo, creo yo, y era el momento también pues de dar paso a otra gente, ¿no? A gente nueva y gente que empiece pues con un impulso renovado y con tiempo y con ganas de seguir adelante con el proyecto, ¿no? Bueno, como tú has dicho, son 9 años, dejas atrás una etapa supongo que importante en tu vida, ahora será diferente, no sabemos si mejor o peor, pero por lo menos diferente. Y pues habrás dejado muchísimos recuerdos, muchas sesiones, muchas comisiones, muchos compañeros también. Sí, así es. En el ayuntamiento, no sé si, bueno, me imagino que sí, ya lo has comunicado, de hecho aparece en el orden del día del pleno de mañana, así que me imagino que sí. ¿Y cómo han reaccionado el resto de concejales, de gente del ayuntamiento? Yo creo que en un principio con sorpresa, ¿no? Pues al encontrarse pues la decisión ya casi en el orden del día del pleno, ¿no? Y bueno, sí que me han preguntado, ¿no? ¿Y te vas? Y bueno, pues sí me voy y dejo de ser concejala, pero no voy a dejar de seguir participando en la vida política de Berriozar y no voy a dejar de tener mi implicación política con la coalición Izquierda Esquerra y con mi formación política de Izquierda Unida. Sí, porque a pesar de que la cara visible de una formación es siempre el concejal, la concejala, siempre hay muchísima más gente detrás y hay más gente implicada, ¿no? Y hay más aspectos que el pleno, ¿no? Sino que hay muchas comisiones y gente que participa, ¿no? Así es, y bueno, y en concreto en mi caso está la intención y el compromiso que así, bueno, lo he manifestado a los compañeros de Izquierda Esquerra de seguir participando en las reuniones de coordinación que tenemos, en las reuniones de trabajo y en aquellas comisiones informativas pues a las que pueda asistir, vamos, que voy a seguir ahí. Es casi una década en el, sí, en el ayuntamiento, y todavía la decisión la has tomado recientemente. De hecho, aún no se ha hecho efectiva. Tendrás tu último pleno el mañana. Pero no sé si podrías hacer una especie de pequeña valoración de cómo han ido estos años, de cómo te has visto tú como edil, cómo ha sido esta trayectoria. Mira, yo en todo este tiempo he aprendido muchísimo, he aprendido mucho. Para mí, pues ha sido pues una experiencia muy, muy positiva y de enriquecimiento personal. Hasta que no estás dentro del ayuntamiento, pues no conoces muchas cosas, ¿no? Y bueno, se dice que la política municipal es la más cercana al ciudadano y a la ciudadana de a pie, y es que es así. Es en la que se pueden materializar cuestiones muy concretas, ¿no?, que tienen que ver con el día a día de nuestros vecinos y vecinas. Y ahí sí que he aprendido mucho. He aprendido pues a comprender también las necesidades de los vecinos y vecinas, las dificultades desde una administración local de llevar a cabo muchas de esas muchas propuestas que tienen que ver con esas necesidades. Y bueno, he aprendido la dinámica que hay, ¿no? Uh-huh. La dinámica, he tenido la oportunidad de compartir sesiones y comisiones de trabajo con gentes de otras formaciones políticas, con los distintos concejales y concejalas, y a pesar de las discrepancias políticas que las ha habido en muchas ocasiones, también ha habido muchos momentos de acuerdo. Uh-huh. Y yo me quedo con eso, ¿no? Con esos momentos de acuerdo, y de acuerdo por conseguir mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Berriozar. En concreto, ¿hay algún momento, hay algún logro, algo que igual como formación política o alguna, no sé, algo que se haya conseguido por consenso, o algún punto con el que estés especialmente orgullosa en estos años en los que has estado en el ayuntamiento? A mí todo este tiempo me ha tocado estar sola y en la oposición, tengo que decir, ¿no? Y es una labor complicada, pero sí que tengo que decir pues que gracias al consenso, al que hemos tratado, yo creo que los temas pues de una forma seria, en las comisiones, pues muchas también de nuestras propuestas y las propuestas de otros grupos pues han salido adelante. Decir que Berriozar ha cambiado mucho, muchísimo en estos 9 años, ha crecido, ha mejorado en cuanto a servicios y en cuanto a, bueno, a infraestructuras y a nivel urbanístico también. Uh-huh. Ha habido un cambio muy, muy importante. Y bueno, yo, como el resto de concejalas y concejales que hemos estado ahí, pues también me siento protagonista, ¿no?, o parte de esos cambios, ¿no? Como bien has dicho, has estado sola ahí en la oposición, y de hecho eso te ha valido críticas, yo creo, de unos, de otros, ¿no? Pues eras, yo creo, que un blanco fácil estando ahí, sí, sola. De hecho, otras formaciones de la oposición, recuerdo que algunas veces te criticaban porque votabas del lado del equipo de gobierno, otras, me imagino que al final... supongo que no será fácil el estar siempre a contracorriente, ¿no? Bueno, yo creo que cuando tienes unas ideas claras y cuando defiendes de forma clara pues un proyecto, sí que es fácil seguir una línea constante y coherente. Y al seguir esa línea coherente con tu proyecto y con tus ideas, pues hay encuentros con unos o encuentros con otros. Y sí que es cierto que ha habido muchas críticas. Muchas críticas que nos han llovido, pues yo creo que de la mayoría o de todas las formaciones políticas. Pero bueno, que es algo también natural y que tiene que ver con la pluralidad, ¿no? Uh-huh. Política que hay en Berriozar. Yo me siento orgullosa de haber defendido las ideas de la formación a la que represento, en este caso de la coalición a la que represento, de la izquierda plural en Berriozar, a pesar de las críticas y de que, bueno, de que haya habido momentos en los que o unos u otros no entendiesen la postura, ¿no? Nosotros, uh-huh, sí que la entendíamos, Y la intención es seguir manteniendo esa postura que es coherente con nuestros planteamientos y con nuestro programa. A pesar de las críticas y del, bueno, que al final del debate municipal que tiene que darse en los plenos, ¿cómo ha sido la relación con el resto de concejales, concejalas, más en el ámbito personal me refiero, en las relaciones personales? Yo creo que cuando dejas de lado las escenificaciones que muchas veces se producen en los plenos, ¿no? De momentos, ha habido momentos de crispación, pues las relaciones yo creo que son cordiales, que son buenas, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo positivo, ¿no? Porque gracias a esas relaciones cordiales, a esas buenas relaciones, se puede trabajar juntos, no podemos trabajar todos juntos, ¿no? Uh-huh. Sí. Y hablemos un poquito ya pues del futuro. ¿Quién te va a sustituir como representante de la coalición Izquierda Esquerra? Pues me sustituye Iñaki Bernal Lumbreras, iba el tercero en la candidatura. Es una persona también de la formación Izquierda Unida. Y por el acuerdo que teníamos en la coalición, las sustituciones se hacían con las personas que pertenecían a la misma formación política de las que, bueno, de las que abandonó, bueno, uh-huh. que la persona que en este caso renunciaba, ¿no? Entonces este es un compañero de Izquierda Unida, un chaval con muchas ganas, muy implicado a nivel social. Y que vamos, que está encantado, ¿no? Está muy, muy implicado, por ejemplo, con la plataforma a favor de los o en contra de los desahucios, por ejemplo. Trabaja en los servicios sociales de base, es educador y representa ese compromiso social que representa Izquierda Unida en el municipio, ¿no? Uh-huh. Y vamos, yo estoy, en este caso, pues súper contenta porque creo que la persona que entra vamos. Mantendrá el nivel. No es que lo vaya a mantener, sino que vamos, que va a superar el nivel y que va a estar va a responder a las expectativas que todos hemos depositado en él, ¿no? ¿Tú qué consejo le darías ahora que ya tú sales y él entra? ¿Qué le dirías ahora por esta nueva etapa que comienza para él también? Pues que él siga fiel, ¿no? Aquello en lo que cree, con tranquilidad también, ¿no? Que hay que hacerlo también con pausa muchas veces y con tranquilidad, porque bueno, no se puede conseguir todo de un día para otro, por los mecanismos que rigen la política municipal, pero que siga con el mismo impulso, que siga con las mismas ganas. Y que vamos a estar allá un equipo de personas apoyándolo, ¿no? Que ya lo sabe. Hay una cosa que antes se me ha olvidado preguntarte y es que te he preguntado por los logros o por si había algo de lo que te sintieras especialmente contenta, orgullosa, pero no te he preguntado por la otra parte, si hay algo que te haya dado pena que no se ha conseguido o hay algo que no ha salido en estos 9 años. Bueno, hay muchas cosas todavía que se pueden mejorar en el municipio, muchísimas, muchísimas cosas. Algo que especialmente pues no haya salido. Entonces llevamos muchos años reivindicando un cambio en la avenida de Guipúzcoa, por ejemplo, que debiera ser tratada como una vía urbana. Uh-huh. Y como se supone que es propiedad del Gobierno de Navarra y no del Ayuntamiento, nadie puede actuar sobre ella, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que esa ha sido una de nuestras reivindicaciones históricas y va a seguir siendo. Que ¿no? sigue por siendo ejemplo, una espinita ahí. Una espinita, así es. Uh-huh. Pues no sé cómo afrontas tú ya los próximos meses, los próximos años, sin tener que tanta obligación con la política municipal, aunque ya nos has dicho que seguirás participando, ya no será lo mismo, ya no serás concejala. ¿Cómo lo vives? ¿Con ilusión? ¿Cómo ves ese futuro inmediato? Yo sí que lo vivo con ilusión porque sé que Izquierda Esquerra va a estar muy bien representada en el ayuntamiento, ¿no? Y lo voy a vivir con más tranquilidad. Voy a tener también más tiempo pues, para poder colaborar con el grupo de personas que conformamos Izquierda Esquerra Y bueno, y con ganas de seguir participando, ¿eh? Porque la implicación social y política, pues de un día para otro no desaparece, ¿no? Pero sí que lo voy a vivir eso con ilusión y con tranquilidad, ¿eh? Y con un poquito más eso de descanso, de relax y de poder tener un poco más de tiempo, pues para dedicarlo pues a mi familia y a mí, ¿no? Perfecto, pues Laura Jiménez, Millesker, muchas gracias por haber estado con nosotros. Zorionak, por estos 9 años en el ayuntamiento, haciendo una labor que muchas veces no ha sido nada fácil, seguramente, y mucha suerte en esta nueva etapa que comienza. Es que ricasco. Gracias a ti. Agur. Agur.